Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Aprendiendo lenguas extranjeras Aprendiendo lenguas extranjeras أين تعلمت الإسبانية؟ ¿En dónde aprendió usted español? ¿En dónde aprendió usted español? ¿هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ ¿Puede usted también hablar portugués? ¿Puede usted también hablar portugués? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Pienso que usted habla muy bien. Pienso que usted habla muy bien. اللغات متشابهة إلى حد ما. Los idiomas son bastante parecidos. Los idiomas son bastante parecidos. أستطيع أن أفهمها جيدا. Yo puedo entenderlos bien. Yo puedo entenderlos bien. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Aún cometo muchos errores. Aún cometo muchos errores. أرجو أن تصحح لي دائما. Por favor, corríjame siempre. Por favor, corríjame siempre. نطقك جيد تماما. Su pronunciación es muy buena. Su pronunciación es muy buena. عندك لكنة بسيطة. Usted tiene un poco de acento. Usted tiene un poco de acento. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Uno puede deducir de dónde viene usted. Uno puede deducir de dónde viene usted. ما هي لغتك الأم؟ ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? أي منهج تستعمل؟ ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. En este momento no sé cómo se llama. En este momento no sé cómo se llama. العنوان لا يخطر على بالي. El título no me viene a la cabeza. El título no me viene a la cabeza. لقد نسيته. Yo lo he olvidado. Yo lo he olvidado.